Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Así se burlaban de él, y en vez de agua fue hiel lo que en su sed le dieron. Clavaron sus manos y sus pies, y sus ropas también repartieron entre ellos. Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de ahí de la cruz? ¿Por qué no te escapas? Hubieron tinieblas por sobre la tierra hasta la novena, y al morir Jesús quebraron las piedras, se abrieron las tumbas y tembló la tierra. Temblando de susto, verdaderamente, este hombre era justo. Este hombre es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el velo del templo se rasgó en dos. Él fue sepultado, y un ángel de Dios le dijo a su lado: Jesús no está aquí, ha resucitado.